Buenas tardes a todo el mundo. Estás escuchando Ponte Voz, el programa de los lunes a las 7 de la tarde en Onda Terral. Y por supuesto, hoy también tendremos entrevista y sobre todo muy buena música. Nos la trae Alex Malper, cantante del grupo Alejados. Mi nombre es Rocío Benítez y como siempre te invito a que acomodes tus oídos y me acompañes un ratito. No podremos disimularlo, pero la música llevamos dentro. Sin lograr lo imaginado, siempre se hace todo más lento. Tus pasos van tan rápido como el veneno que corre en mí. Por alcanzarlo, pero se esfuma de entre las manos. Busca un acorde que te entusiasme y una canción que te atrape. Regalarás tu música por los rincones de una ciudad. Lo que escuchas es Tu Música, uno de los temas que componen el disco de Alejados. Hoy vamos a conocer un poquito más sobre este grupo, su música, su trayectoria. Así que quédate y disfruta la entrevista de hoy. Estás escuchando Ponte Voz en Onda Terral. Hoy contamos con la visita de un joven músico malagueño, concretamente de Alaurín el Grande, y que viene a poner voz a su música, a su trabajo y, cómo no, al grupo al que pertenece y del que es solista. Ese grupo es Alejados y a más de uno y una de nuestros oyentes seguramente que ya les suena. Alex Malper, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Bueno, Alex, ¿qué te parece si comenzamos por el principio, cómo tienen que empezar las cosas? Y me cuentas el comienzo de tu historia con la música, de tu trayectoria musical. Cuéntame. Pues nada, ya llevamos unos añitos en esto de la música, ¿no? Porque lo que es la banda o mi banda Alejado, llevamos unos 10 añitos. Y aparte mi trayectoria musical pues empezó un poco antes con el tema del carnaval. Pues aquí en Alaurín siempre el carnaval ha habido mucha influencia. Sí, hay mucha afición aquí en Alaurín, sí. Y empecé en el mundillo del carnaval en 2005. Cantando en comparsa. Y ya yo siempre desde pequeñito he tenido la curiosidad o siempre en mi cabeza andaba las ganas de tener una banda y poder tocar un instrumento. Y escucharías mucha música. Sí, porque es lo que siempre me ha atraído y el tema del instrumento pues luego empezó ya más tarde, después del carnaval y tal, porque es cuando salió la oportunidad de aprender a tocar guitarra o media tocar, ¿no? No soy tampoco profesional de la guitarra. Ajá. Pero la verdad es que desde pequeñito siempre he tenido en la cabeza de tener una banda y surgió aquel momento. Ese sueño venía ya innato en ti, ¿no? Sí, desde pequeñito escuchando música de mis hermanos y lo que iba escuchando en radio y tal, y siempre era una de las pretensiones que decía, lo tengo que hacer y llegó el momento y la verdad es que pues disfrutando mucho de las experiencias que me dan. Bueno, y llegó ese momento, ¿qué momento? El momento en el que empieza ya tu trayectoria, en el que ese sueño empieza un poco ya a tomar forma, ¿no? ¿Cómo ocurre eso? Pues fue un poco inesperado, ¿no? Porque íbamos a la celebración de un amigo en común y con Víctor García, que fue el primer componente junto conmigo en Alejado. ¿Sí? Y dijimos, oye, montamos unas canciones y se las cantamos a los novios y tal. Y la gente pues le gustó, y no había habido ensayo, no había habido nada, fue en pleno directo, de hecho hasta 5 minutos antes ya estaba diciendo que no íbamos a cantar, que ya al final me podía un poquillo la vergüenza y tal. Sí, sí. Y a partir de ahí pues, oye, ¿por qué no montamos una banda? Y por qué, y al año de aquel intento, pues presentamos lo que es el proyecto en sí de Alejado. ¡Qué bien! Entonces eso, imagino que a partir de ahí, ¿no?, de ese acuerdo con tu amigo, que fue el que te dio el empujoncito, ¿no?, comienza una rutina de quedar, de ensayos, y por fin llega la primera actuación, ¿no?, la presentación, como tú dices, del proyecto. ¿Esa primera actuación cómo surge y qué supuso para ti o para el grupo? Pues al principio de la pregunta, el principio fue buscar la banda y cogiendo los componentes, pues yo conocía al batería, él también, pero yo llamo a que el batería hoy día, se busca un guitarra, se busca un bajo y planteamos el proyecto, buscamos lugar de presentación y cuando nos dieron el ok, pues venga, montamos temas, empezamos con el tema de las versiones porque en principio era pues ir abriendo campo a ver qué tal, claro, cómo iba a ir surgiendo, si iba a gustar, si no iba a gustar, si íbamos a estar cómodos, íbamos a estar cómodos y tal. Y a partir de ahí pues fue cuando se presentó, que fue en Sala Canadia, en la antigua Sala Canadia aquí en Alhaurín el Grande, ¿sí?, rodeado de amigos y tal. Y la verdad que fue un concierto que le tenemos mucho cariño, aparte de ser primero, pues siempre es especial y fue la manera de romper el hielo. Qué bueno, qué bonito, qué emotivo, ¿no? Y qué recuerdo. Y a partir de 2012, que fue cuando presentasteis por primera vez el grupo Alejados, comienza una serie de conciertos. Y yo sé que en vuestros conciertos, además de temas propios, hay una parte en la que el público disfruta muchísimo, y es cuando versionáis temas míticos del pop español. En concreto, sé que lo bordáis, porque además os he visto, cuando hacéis homenaje a Manolo García y El Último de la Fila. Cuéntame de esas versiones y de esa parte del concierto. Pues cuando empezamos con la banda, uno de los objetivos que teníamos era pues bueno, las versiones, y empezar a ver cómo se iba rodando la banda. Y una de las artistas que solíamos más tener repertorio en lo que es el directo era del Último y de Manolo García. Uh-huh. Porque a Víctor y a mí nos gustaba más, porque mi voz también pues siempre le da un poquito de encanto a las canciones de Manolo García. Y fue por eso una de las bandas que más repertorios teníamos teníamos y tenemos. Cuando vamos con el tema de versiones. Y luego pues un poco hemos, desde los 90 hasta hoy, pues hemos hecho temas de Héroes, de Pereza, de M-Clan, de Sabina. Hoy M-Clan. De Maná. Entonces son grupos que al final nos han llenado nuestras estanterías, ¿no? Y nuestras vidas. Y nuestras vidas. Bueno, vuestras estanterías y nuestras vidas. Porque son canciones que al final todo el mundo se las sabe. Y sí, se identifica con ellas, sí, le llega al corazoncito. Son bandas que al final pues por poco, por mucho, las hemos escuchado mucho. Sí, sí. Y además esas versiones, desde los comienzos, os han ido también ayudando a hacer tablas poco a poco, ¿no? Sí, un poco también a buscar, porque primero se empezó con las versiones, luego cuando vimos que la banda iba rodando y qué tal, pues también nos marcaron un poco el estilo, ¿no? De que mejor defendíamos en el directo y que mejor, aparte de nuestros gustos, al final tenemos un poco la guitarra eléctrica, que es lo que nos gusta y lo que... Entonces también nos han marcado un poco el camino a seguir. No es que nuestro disco no suena a tal grupo, pero sí, es verdad que sí te marca una tendencia. Sí, sí, sí. Y además que vuestro público lo demanda. Y además un público fiel y entregado, ¿eh? Que los he visto, háblame de tu público, porque yo los he visto súper entregados a los conciertos. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que tenemos unos fans muy, muy agradecidos y nosotros la verdad es que no tenemos ningún tipo de queja de ellos. La verdad es que allá donde vamos nos siguen y no son muchos los conciertos que damos y siempre aparecen y la verdad que sin ellos no seríamos nadie, porque 9 años que llevábamos ya en lo alto de los escenarios y si no tuviésemos público o cada vez más público o público de diferentes lugares o tal, entonces yo creo que de una manera u otra el público es el que te pone en tu sitio y el que te lo da todo y el que hay que estarle eternamente agradecido. Sí. Y bueno, y desde arriba, ¿qué se ve cuando estás ahí en el escenario? ¿Qué se siente? ¿Qué se ve? ¿Cuál es tu perspectiva? Pues la verdad es que con los escenarios tengo un poco de... Es muy bonito pues tocar en escenarios grandes porque son equipos de sonido espectaculares y que te... más público. Hemos tocado en sitios como la Malagueta, que toca en la Plaza de Toros de Málaga, 2 años que hemos estado tocando, pues la verdad son sitios espectaculares. Aparte, la Malagueta tiene unas vistas y tal, que es increíble. Idílico, ¿no? Pero luego... el escenario pequeño, el escenario de bar, de discoteca, de placita de pueblo, también tiene su encanto porque tienes el público más contigo en el escenario, más directo, más entonces cercano. Más cercano y el escenario grande es un poco, realmente es un poco más frío, las luces te tapan un poco también lo que es la visión hacia el público. Uh-huh. Entonces cada uno tiene su encanto. El escenario pequeño es más, te dan más calorcito, te tiene más acogedor, más, ¿no? Acogedor y el escenario grande pues se disfruta de otra manera. Y después de ese primer concierto en el 2012 llega 2020 y como unos verdaderos valientes, Alejados saca su primer disco en tus manos. Totalmente. Cuéntame, Alex, ¿qué tal el por fin sacar al mercado ese disco? Pues la verdad es que el disco, después de muchos años, ¿no? De ir como, en parte como la hormiguita, guardando un poco porque ha sido todo autoproducción y de composición, años de enfocar cómo lo hacemos, llega a último de 2018, que fue cuando ya nos planteamos en serio de ponernos sí o sí a grabar un disco. Y porque anteriormente se habían compuesto canciones, se habían lanzado en redes y tal, pero nunca con la proyección de ponerla en un disco y de tener un disco en tus manos que le dio incluso título al álbum. Sí. Y bueno, pues empezamos a trabajar a último de 2018, pusimos nuestra confianza en un productor malagueño que es Víctor Vallejo, que también nos había acompañado en nuestros directos. ¿Sí? Le planteamos la idea, le planteamos el proyecto y la verdad que pues, como buen amigo pues confió en nosotros y nosotros en él, más que nada porque la verdad que es un gran músico y productor. Uh-huh. Y nada, empezamos, tuvimos todo mitad del 2018, parte de 2019 con el tema de la composición, grabación, y hasta que lo presentamos a último de 2019 en Alaurín el Grande, en el Teatro Antonio Gala. Sí. Y luego en 2020 fue sin cuando... Sin ilusión ninguna, imagino. Sin ilusión, ¿no? Y sin ganas de que se pudiera escuchar. Ya en 2020 se lanzó en plan mercado digital, se enviaron a radio, ya se colgaron en plataformas digitales y entonces la presentación fue en 2019, en diciembre, pero lo que es el lanzamiento general fue 2020. Ajá. Y con la mala suerte que nos pilló un poco el tema de la pandemia a nosotros y a todo el mundo, ¿no? Que hemos sido los agraciados. Entonces tuvimos que parar un poco el tema de pues el directo, que tenemos presentaciones previstas en Fuengirola, tenemos presentaciones previstas en Madrid y tuvimos que aplazar un poco porque se cancelaron todos los directos, poder hacer presentaciones y estamos sonando en emisoras de radio, que hemos estado sonando en Canal Fiesta, ¿sí? Sonamos en Latino FM, en Chanquete FM, y, uh-huh. y la verdad es que son, cuando escuchas una canción tuya en la radio, pues te da wow. un poco de pellizco, ¿no? Sí, sí, sí, claro que sí. Salida del vuelo Iberia 8663 con destino Madrid. Y por supuesto ahora en Onda de RAL también suenan alejados. A kilómetro vuelo entre las sombras, navego sin mar. Siento naufragar, la distancia no ganó, fue más fuerte tu calor. En tus manos y que yo afortunadamente ahora tengo en las mías. Mi pequeña gran historia, a kilómetros, pídeme sin salida, caminando, abrázame sin más. Dos continentes, es tu voz, tu música y en mi habitación. Todas estas son las canciones que forman el disco de Alejados. ¿Hay alguna favorita? Bueno, pues favorita al final un poco todas, ¿no? Porque toda está hecho bajo un estado de ánimo que uh-huh. te recuerda alguna etapa de tu vida o algún sí. momento especial o alguna persona en especial. Entonces al final todas tienen un poco de encanto o de momento donde escucharla, ¿no? Cada canción sí. pues te puede aportar o ayudar o recordar algún estado de ánimo. Ya, ya. Entonces no te mojas. No, es que son muy complicados. Son, la verdad es que todas tienen un poquito claro, de encanto. Claro, porque todas son... Claro. Además, invito a escucharla, que cada uno también elija la suya. O... Sí, sí. ¿Alguna así baladita, más tranquila o alguna más movida? ¿Alguna que tú quieras destacar pues, que digas, pues esta es muy... Una anécdota venga. Que fue con la última canción, que es Mi Habitación, ¿sí? que es un poco pues más triste en sí y es más... más íntima, y que pues incluso estaba descartada el setlist y se introdujo a última hora porque se grabaron varias más, pero claro, alguna había que descartar uh-huh. y esta una es descarte, y la verdad pues es una de las canciones que al final más te habla la gente de ella, más transmite, porque yo creo que en algún momento de tu vida o por razones concretas sí. Tienes que escuchar una canción que te va a dar un poquillo de lo que... Y es una canción que desde la primera vez que la presentamos la gente engancha mucho con ella. Luego la menos fiestera, es la más, sí, la sí, más sí. triste, pero es la... Para mí una de las más... Bueno, llega, ¿no? Le llega al público llega, bastante. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues esta yo, por supuesto, va a ser la primera. ¿Cuándo? Porque Alex me ha regalado el CD. ¡Qué maravilla! Sí. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, Alex, vamos a ver. Sé que hacéis diferentes actuaciones, diferentes tipos de actuaciones, ¿verdad? Actúas con la banda, ahí con todos los instrumentos y ahí a todo plan. Y luego, de forma más tranquilita, no en solitario, sino con el bajo de tu banda y con otro chico guitarrista, el Cirguero, también de Alaurín el Grande. Cuéntame sobre estas actuaciones. ¿Qué destacarías tú de cada una de ellas? Pues, en principio, como he dicho antes, ve un poco al origen de la pregunta. También con lo que es Alejado tenemos varios formatos, ¿no? Que es el tema de directos, versiones, ¿sí? Música original. Actualmente pues estamos mezclando un poco las dos partes, ¿no? De tocar nuestras canciones en directo y llevar también las versiones. Y luego pues la pandemia nos ha cambiado las vidas un poco y manera donde escuchar la música, sí. Llegamos de que incluso verano. Incluso formas de trabajar, claro, diferentes. O formatos que, por ejemplo, en recinto cerrado no se ha podido hacer conciertos, se ha decantado mucho por terraza y sí. Tal. Y enfocamos también un poco este verano unas bandas en plan con amigos o compañeros de la banda de hacer canciones, otro repertorio distinto al de Alejado, pero músicas que quizás en ambiente más de fiesta o de feria o de tal no se pueden meter, sí. Pero enfocar en algunos lugares o en algunos conciertos, repertorios como los que hemos hecho con mi compañero Cirguero y Manolo García, sí. Mi bajista, no es Manolo García. El es casualidad, músico. Pura casualidad. Por eso también hacemos temas de Manolo García, pues nuestro bajista que se llama Manolo García. Y entonces, pues la verdad que este verano hemos disfrutado mucho con Tataki de Pop, que le hemos puesto nombre al grupo. Espera, ¿cómo? Tataki de Pop. Ese nombre me vas a explicar. Sí, pues pop en crudo, ¿no? Un ¿sí? poquito más al desnudo, ajá. más hay guitarra, bajo y voz. Y compartiendo repertorio con mi compañero José Miguel Cirguero. ¿Mm? Y la verdad es que hemos disfrutado mucho. Incluso hemos aprendido mucho uno del otro porque es un repertorio que no teníamos definido, lo preparamos en un mes. Sí. Y la verdad es que hemos echado mucho rato de risa y creo que hemos también llegado al público con otras canciones que no son canciones tan comerciales. Sí. Y bueno, y de todo se aprende y de todo aprende el público. En definitiva, que habéis tenido que reinventaros, ¿no? Y la gente, sí, lo habrá agradecido también, porque eso es muy cercano, ¿no? Un poco, claro, es más cerca, se toca casi más íntimo y interactúan más también con la gente, supongo, ¿no? Claro, aparte, ya te digo, cantar canciones que a lo mejor no te atreves porque son música que tú escuchas, como yo digo, la escucho en mi casa, pero a lo mejor sé que a lo mejor tiene un sector de público. Sí, y sí. Y tú la generalizas un poco y la tocas y pues yo que sé, que la gente también conoce un poco más de tu vida íntima musical, que son canciones que te apetece tocarlas y dice, bueno, sí. Pues he montado una bandita que la podemos hacer y que nos cuadra, porque al final él propuso unos temas, yo propuse otros y como he dicho antes, pues al final uno del otro también hemos aprendido temas, sí, que a lo mejor no estaban en tu repertorio o no lo habías escuchado nunca y la verdad es que el verano ha sido muy, muy fructífero en el sentido musical, que pues tenemos Tataki de Pod, Hey You, que es con Víctor García, que también hemos tocado otro repertorio, que la verdad que el verano, para cómo han ido las cosas, sí, se ha presentado muy bien. Alex, ¿y qué artistas o grupos musicales te han influenciado o han sido un referente para ti? Pues yo la verdad que escucho bastante música, ¿no? Me gusta indagar un poco y conocer y aprender, porque bueno, de hecho siempre se aprende uh-huh. La verdad es que suelo escuchar mucha música en español. Siempre he escuchado artistas de los 90 y de más de mi generación, ¿no? Sí. Y para mí, siempre lo digo, ¿no? Para mí mi referente o mi mayor referente es Enrique Bunbury, que es el artista que para mí es un poco más camaleónico. Sí. Porque cada disco suyo es coge instrumentos diferentes, tipos de música diferentes, y cada disco es un aprendizaje, no suena repetitivo. Sí, va viendo la evolución del artista. Claro, ¿no? Cada disco le da un enfoque diferente y la verdad que es atrevido, ¿no? Porque hay otros artistas que le funciona un tipo de música y por ahí apuesta y él no. Aparte escucho, ya te digo, mucha música de Quique González, Manolo García, Celtas Cortos, Iván Ferreiro, Andrés Calamaro, me gusta mucho también el indie actual de Izal, de Vetusta Morla. ¿Sí? Entonces, eso en grupos nacionales es lo que más escucho. Luego, pues la música también de siempre, de Queen, de sí. Los Pink Floyd, de Jim Morrison, que me gusta mucho. Entonces, tengo un poquillo de, como todos los amantes de la música, ¿no? Que tiene un poco de repertorio y de artistas, pues, que bueno, son sus preferidos. Y hablando de repertorio, ¿cuál es el tema favorito de vuestro repertorio? ¿Tu tema favorito? Pues mi tema favorito es complicado, ¿no? Ahora sí te tienes que mojar. Ah, bueno, antes te mojaste también. Sí, bueno, deberíamos dejar con el tema de versiones. De mis temas favoritos que llevamos más veces la hemos tocado, que es San Fernando. Sí. Y es un tema que me da una energía especial y quizás de lo que pues la habré tocado más de 1000 veces en directo. Y no es un tema que jamás me resulte pesado, aparte siempre encuentro algo con que motivarme y sí. En tema de versiones es uno de mis preferidos. ¿Y de los propios? Y de los propios, pues, que he dicho antes, me cuesta, ¿no? Pero Abrázame sin más, pues es un tema que me gusta mucho. A kilómetros también, pues tiene un significado muy especial para mí. Y yo qué sé, son temas que bueno, te dan pellizquito. Y de esos dos, ¿con cuál te vas a animar, no? Porque no puede acabar esta entrevista sin que tú nos cantes un poquito. Venga, pues haré un poquito del estribillo de Abrázame sin más. Sí, pues venga, el micrófono es todo tuyo y estamos todos, acomodamos los oídos para escucharte. Me enredo en tu pelo, me pierdo contigo. Me pierdo en mis deseos, prendado de tus ojos negros al verte pasar, y una sonrisa en mi cara se me quedará. Abrázame sin más, y que el tiempo nos diga si hacemos bien o mal. ¡Qué maravilla! Yo tengo que aplaudir, sé que estoy aquí, maravilloso, qué bonito suena, qué voz tan bonita. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Una mirada sin tiempo a reaccionar. Fue canalla y fugaz como un delincuente. Atrás. El tiempo se ha parado tan fácilmente. Me enredo en tu pelo, me pierdo contigo. Me pierdo en mis deseos. Sutil, resultó sutil. No te pude. Llegó de repente, solo un guiño de complicidad nos delató un gesto canallamente. Enredo en tu pelo, me pierdo contigo, me pierdo en mis deseos, prendado de sonrisa en mi cara se Alex, y estamos escuchando de fondo ese primer disco vuestro, En tus manos, y el panorama musical, ¿qué horizonte ves con respecto al panorama musical? Pues la verdad es que es la época que estoy viviendo, ¿no? Quizás está en minoría ahora el rock, ¿no? El pop, que es lo que nosotros defendemos un poco más. Uh-huh. Pero bueno, también están saliendo otro tipo de vertientes de música o resurgiendo que hay que prestarle mucha atención. ¿Sí? Y al final, bueno, pues cada uno en su campo, en su estilo, la música, siendo para mí buena, sea flamenco, sea pop, sea rock, sea heavy, sea lo que quiera, o tampoco hay que porque encasillarla o no, o meterla en un estilo, ¿no? Pero uh-huh. Otra de las vertientes que está viendo es la mezcla que hay de pop con flamenco, y Rosalía, por ejemplo, que está haciendo, ¿sí?, cosas bastante interesantes, bastante arriesgadas, o con el tema del indie español, que también hay grupos que están haciendo cosas bastante chulas. Ajá. ¿Y cuáles son tus metas, Alex, musicalmente hablando, profesionalmente, a corto y luego a largo plazo? Pues a corto, pues mira que nos estamos presentando todavía, porque con la pandemia tuvimos que paralizar un poco el tema de la promoción y de tocar con nuestro primer disco. ¿Sí? Y estamos de nuevo grabando canciones que la queremos meter en un próximo LP, pero hemos empezado a grabarla. Esta vez va a ser diferente, vamos a grabar. Va a ser también otro estilo, también diferente al primer disco. Este va a sonar un poco más a guitarras eléctricas y uh-huh. un poquito más rock, por también cambiar un poco nuestro patrón, ¿no? Y con tus manos, pues estamos viendo para tocar en Madrid, que fue una deuda pendiente que tuvimos cuando lo sacamos. ¿Sí? Vamos a ir a tocar a Córdoba en noviembre, y aparte, pues por aquí en Málaga, Fuengirola, que siempre es nuestra casa, a Laurín, que saldrá algún conciertito, y la verdad es que con ganas de tocar y de enseñar nuestro repertorio. Qué bien, Alex. Vamos entrando ya un poquito en la recta final de la entrevista. Y a mí me gustaría que me contases o que me dijeses un poco, en toda esta trayectoria, ¿qué te ha aportado la música? Pues me ha aportado muchas cosas bonitas, y me ha aportado que con el sacrificio es con lo que se sacan las cosas hacia adelante. Hay que trabajar mucho. Yo no sé tocar una guitarra, pero lo intento, y cada vez que me monto pongo empeño en que suene bien. Con la voz digo lo mismo. Hace 10 años. Hace 10 años. ¿Sí? Pues ya te digo, cantaba de una manera, ahora canto de otra. Sí. Entonces, pues claro, cada vez que te montas en el escenario son tablas, son aprender de tus errores, cómo mejorarlo y cómo crecer. Ya. Ese aprendizaje, ¿no? Sí, es así. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, ¿tienes alguna anécdota? Porque también en todos estos años. Sí, pues la verdad es que han sido muchos conciertos, hay muchas cosas que contar, ¿no? Pero yo siempre nos reímos mucho porque tocábamos una vez hace unos años en Huelva, capital. ¿Sí? Y pues tuvimos todo el valor de presentarnos en Huelva a tocar un sábado y dejarnos la faqueta en Málaga, la faqueta de la batería para tocar. Entonces tuvimos que recorrer todos los bazares de Huelva a las 7 de la tarde corriendo, lloviendo, para ayudar un poco. Sí. Y con escobillas de váter. Madre mía. Tuvimos que tocar la batería, y entonces esa, entre tantas otras, pues, pero esa, la verdad que luego nos hemos reído bastante, ¿no? Hombre, claro, pero seguro que quedó genial, ¿no? Sí, sí, nadie se dé cuenta. Exacto, bueno. Oye, Alex, para poder conocer un poquito más sobre vosotros, ¿cómo podemos contactar con vosotros o cómo podemos veros en redes sociales? Cuéntame. Pues la verdad, en redes estamos, pues como casi todo el mundo, ¿no? En Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Uh-huh. Tenemos nuestra página web, que es La Gran Olvidada, que la tenemos ahí un poco aparcada, pero bueno, un día de estos prometemos de tenerla bien actualizada, ¿no? ¿Vale? Es que no se puede hacer todo. Buena música, y la voy a actualizar. Son muchas tareas, pero es verdad que Facebook y Instagram. Luego también nuestras canciones las podéis escuchar en las plataformas digitales, en Spotify, en Amazon y todos los sitios donde se puede descargar o comprar música. Y la verdad que nosotros que escuchen nuestras canciones y cuando llegue luego a un concierto y la canta el público, wow. Eso ya es demasiado. Eso llega, ¿no? Llega. Que la gente vaya a lo mejor por delante con el estribillo, cosa así. Nos está pasando que últimamente hemos metido un tema que no está grabado, no está publicado. Y la verdad es que estamos muy felices con él porque cuando se escucha la segunda vez el estribillo ya lo están cantando, ¿no? Entonces nos vamos con una sonrisa bastante grande. Sí, sí, sí. Bueno, próximas actuaciones. ¿Tenéis alguna prevista por lo pronto? Pues sé que hace poco habéis estado... Ay, Benajarafera, no me acuerdo, la última. Benagalbón. Eso. Sí, hace poquito estaba en Benagalbón, luego ahora nos vamos... Fuengirola, que tenemos la Plaza de Toro el 2 de octubre. Ah, genial. Luego estamos el 9, también estamos de nuevo en Fuengirola. Y también tenemos, pues, a último de octubre o primero de noviembre, no recuerdo bien la fecha, que lo pondremos en nuestras redes. Sí. Nos vamos a Córdoba, estamos cerrando también en Madrid para presentar y promover un poco también nuestro disco. Y la verdad que contento. Trabajo porque se está permitiendo ya un poquito la vuelta a la normalidad y el sector de la música y de la cultura en general ha sido un poco perjudicado porque las restricciones y tal, pues es de los sectores que más han sufrido con la hostelería y tal, pues sí. y ya se está viendo un poquito la luz del final del túnel, ¿no? Y tenemos mucha ganas de salir de Málaga y de poder tocar y de poder compartir nuestra música. Claro que sí, y nosotros tenemos muchas ganas de poder disfrutaros. Bueno, Alex, pues yo te agradezco muchísimo que hayas compartido con los oyentes de Onda Terral y conmigo esta tarde tu historia, tu proyecto y tu ilusión. Y no me cabe duda que el nombre de Alex Malper de Alejados y vuestra música nos va a sonar y nos va a gustar cada vez más y más. Así que nada, te deseo mucha suerte, os deseo mucha suerte. Y bueno, para empezar ya tienes el pack básico, que es el talento y la sensibilidad que define a los artistas. Así que nada, en Onda Terral tenéis vuestra casa para siempre que queráis poneros voz. Un saludo para los oyentes de Onda Terral y espero que disfruten con nuestra música y con esta entrevista, que lo he pasado genial. Ah, yo también, muchas gracias. Escuchamos un trocito de ese tema en mi habitación del que hablábamos hace un ratito con Alex. Hoy Ponte Voz está dedicado al completo al grupo Alejados. Ha pasado el tiempo, no para de llover. El viento pasa de largo entre los dos, sin más. Por más que lo intento, no te puedo olvidar. Y no sé, el crudo invierno no deja de cesar. Mi habitación no ha parado de llover, tu sonrisa sigue danzándome. Mi habitación llora si tú no estás. Puede borrar la nieve caída, no te puede esperar, se va. Es siento como en un absurdo lugar que está, lavados de recuerdos y verdad, mi habitación no ha parado de llover. Y te recuerdo que en Onda Terral apoyamos a todos los jóvenes grupos y solistas que quieran venir a compartir su música con nosotros. Desde la plataforma de La Lanzadera, tu música puede sonar aquí también. Y si eres valiente, además, te vienes una tarde aquí conmigo, como lo ha hecho Alex Malper, y me cuentas cositas. Una estupenda tarde compartida. Y desde Ponte Voz te animamos a que sigas disfrutando de la música de Alejados en Onda Terral. Por mi parte, nada más. Nos oímos el próximo lunes. Disfruta la semana y disfruta de la vida. Pídeme, pídeme lo que quieras. Cuéntame hasta donde no entiendas. Pídeme una luna sin ser llena, una flor sin primavera, un beso sin estación. Mírate, no hay quien se resista a perderse en tu camisa y escribirte una canción. ¿Y por qué dejas de preguntarte y te olvidas más después? ¿Y por qué yo no lo intento y que es todo lo que siento por ti? Quieras, pero no hables de amor. No me pidas promesas, no me guardes rencor. No borres esa sonrisa que inventamos tú y yo. Que el amor no se escribe en los libros de historia, se guarda en la memoria y en el corazón. Pídeme lo que quieres, pídeme lo que quieres ver. Hables de amor. Se va entre los versos, se va en esos besos que las noches me van borrando. Pero tú haces un mar de una gota, haces la sangre que brota de una herida sin dolor. Porque tú no dejas de preguntarte y me besas de una vez. Escribimos este cuento porque es esto lo que siento por ti. Y si quieres, pídeme, pídeme lo que quieras, pero no hables de amor. No me pidas promesas, no me guardes rencor. No borres esa sonrisa que inventamos tú y yo. Que el amor no se escribe en los libros de historia, se guarda en la memoria y en el corazón. Pídeme lo que quieres, pídeme lo que quieras, pero no hables de amor. Y si quieres, pídeme, pero no hables de amor. No borres esa sonrisa que inventamos tú y yo. De historia, te guarda en la memoria y en de amor.